Cosquín Rock 2000. Al más fuerte, el mega en vivo. Llegó Alma Fuerte con Alma Fuerte. Alma Fuerte, muchas gracias a ver. La lluvia torrencial, la más fuerte de la tarde, ¿eh? Llovió todo el día, pero como ahora nunca. Querían metal. Y metal con agua, ¿cómo se toma? Van dos canciones de una lista que llegará a los 15 temas, creemos, de Alma muchas Fuerte. Gracias a ver, ahora sí. Ustedes con nosotros. Es una espina que intento pintarme, así mi herida cerrada tal vez, me queda dicha de mi libertad. Desde temprano se puso a ladrar,